Bien, pues ha llegado el momento de hablar de economía, esta vez sin la ayuda inestimable de Rafa Rodríguez, pero bueno, vamos a intentarlo nosotros. Hablamos, como decimos, de economía. Hoy recibíamos la cifra del paro, que asciende casi a los 6 millones de parados, 5.965.400 exactamente. Sube en casi 200.000 personas esta cifra respecto al mes anterior. Y en lo que llevamos de crisis o de estafa, desde el último trimestre de 2007 hasta el último de 2012, se han destruido 3,5 millones de puestos de trabajo. Y al terminar el año, cerca de 2 millones de familias, 1.833.700 familias, tenían todos sus miembros en paro. Porque efectivamente son cifras, pero que se convierten en familias que sufren, en personas que ven que su vida quizás se para, se complica, y más con la subida de impuestos que estamos viendo por todos lados. Lo peor es que parece que esta situación no se va a resolver en poco tiempo. Si en 2012, como decimos, se destruyeron alrededor de 2.000 puestos de trabajo al día, veremos lo que nos dispara el 2013, porque los ERES, además, sin negociación, se multiplican y muchos de ellos se ejecutan rozando la ilegalidad o directamente por causas injustas, pero que de la reforma laboral llevada a cabo por el gobierno pues permite que no se negocie. Y bueno, pues las causas se relacionan en muchas ocasiones por el afán especulador de empresarios sin escrúpulos y pues con gobiernos cómplices. Sería difícil enumerar todas las empresas que hoy se enfrentan a un ERE, pero tenemos al teléfono a Imanol, presidente del Comité de Empresa por la CGT del Parque de Atracciones de Madrid, que se enfrenta a un ERE y que nos va a contar un poquito cuál es la situación, porque creo, Imanol, muy buenas tardes, que acabáis de salir de una asamblea. Sí, muy buenas tardes. Acabamos de salir de una asamblea porque hemos tenido una nueva reunión esta tarde. ¿Y cómo ha ido? ¿En qué situación se encuentran ahora mismo los trabajadores y las trabajadoras del emblemático Parque de Atracciones de Madrid? Bueno, pues ahora mismo tenemos la amenaza del despido de un tercio de la plantilla. Sobre 172 trabajadores, la empresa ha presentado un ERE y despide a 66 de ellos. No sé si nos puedes explicar cuál es la causa, ¿por qué os despiden? Bueno, la causa es un poco complicada, porque la causa de que ahora mismo el Parque de Atracciones de Madrid despida a trabajadores es el haber convertido un recinto de ocio, como es el Parque de Atracciones histórico, que da beneficios, porque toda la vida ha dado beneficios, en un centro de especulación financiera. Desde hace unos 10 años que entró el capital, las empresas de capital riesgo entraron en el Parque de Atracciones de Madrid, lentamente han ido transformando el negocio del parque, de lo que es la atención de las instalaciones y el servicio público, a dedicarse a comprar empresas en diferentes países. Ahora mismo es el segundo, dicen, con gran regocijo por su parte, que somos el segundo grupo de ocio de Europa, con 72 parques repartidos por todo el mundo. Pero realmente lo que somos es el Parque de Atracciones de Madrid. Lo que pasa es que la deuda que cuando lo cogió esta gente, una deuda que apenas llegaba a 100.000 euros, ya son 1.400 millones de euros, la deuda que tenemos ahora mismo. Entonces esta deuda, que es como resultado de todo ese proceso de especulación financiera, pues ahora mismo les obliga ya a tener que recortar por algún lado. Entonces, como no quieren recortar ni por sus ingresos, ni quieren vender nada, ni quieren hacer nada, lo más fácil, apoyándose en una legislación que, como bien has dicho ahora mismo, les permite despedir trabajadores con criterios que hubieran sido ilegales hace 2 años, pues lo que han decidido es prescindir de trabajadores, lo más fácil, lo más rápido, quito trabajadores y así el dinero que he perdido o que realmente dejo de ganar por otra vía, lo ingreso directamente. Y ese es el problema que tenemos. Entonces, contra esto no puedes hacer nada desde el punto de vista de los trabajadores, porque nosotros hemos asumido la crisis, hemos asumido recortes salariales durante los últimos 3 años, hemos reducido nuestra masa salarial en un 25%, o sea, la cuarta parte de la masa salarial hemos renunciado a ella, en cierta forma. porque asumimos que bueno, que esta crisis que ha creado el capital, pues nos toca pagarla a todos. ¿Qué le vamos a hacer? No estamos de acuerdo, pero bueno, hay que defenderse como podamos. Pero no es suficiente bajarse un 25% el salario. Ahora lo que quieren es todavía ir a más, es despedir. Y Manuel, además de como tú decías, apuntar a esa rebaja del 25% del salario antes de enfrentaros a este ERE, y también externalizaciones, como por ejemplo la del servicio sanitario, no sé si nos lo puedes contar. Sí, bueno, esta fue la primera medida que ya les marcó un poco el camino. Hace 3 años, en el 2010, de repente, de un día para otro, decidieron externalizar el servicio médico. El parque de atracciones, históricamente, desde siempre, tenía un servicio médico propio, un servicio médico que además daba muy buenos resultados, porque ya tenían mucha experiencia de haberse enfrentado con situaciones más o menos de crisis de clientes. Allí, pues imagínate, tenemos días de 30.000 visitantes, allí había pasado de todo. Y este servicio médico pues era capaz de enfrentarse a cualquier situación, siempre con una respuesta muy positiva. Habían salvado varias vidas, muchas cartas de agradecimiento, y de un día para otro decidieron que era más barato subcontratarlo. Entonces, después de haber tenido toda la vida siempre un médico y una ATS, decidieron que no, que los echaban a todos y que subcontrataban este servicio, y desde entonces solo tenemos un médico o una ATS, una de las dos cosas es lo único que hay. Además, gente que muchas veces no tiene ninguna experiencia en situaciones de crisis, es gente, pues evidentemente, si tú contratas una empresa, pues te manda un médico, que él va a hacer todo lo que pueda, y yo no digo que no sean buenos profesionales, pero desde luego enfrentarse en un parque de atracciones con las crisis que suceden allí, ataques de epilepsia e infartos, hay de todo, pues no están preparados para asumirlo. Pero a ellos esto no les importó. Ellos solo vieron que, claro, evidentemente te ahorras de tener dos personas a tener una, tú te ahorras dinero. Además, personas ya con una cierta antigüedad. Y lo que hicieron fue externalizar el servicio, despidieron a todos por causas objetivas, un despido que luego se perdió en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, porque sabemos lo que hay, las reformas legales son las que son, y nos encontramos ahora mismo con que el servicio médico del Parque de Atracciones pues no tiene nada que ver con lo que había antes. Es un servicio médico muy reducido y que presta un servicio muy inferior. Un servicio médico inferior, y ¿qué pasa en cuanto al mantenimiento de las instalaciones y a la seguridad de las mismas? Porque algunas se cierran. ¿O cómo se va a llevar a cabo para que el Parque de Atracciones de Madrid sea un parque seguro? Claro, ahí tenemos otro problema, y es que el Parque de Atracciones de Madrid, yo creo que a todo el mundo se hace la idea de lo que es, no es una fábrica. Entonces, nosotros, independientemente de que los clientes sean 1.300.000, o sean 1.250.000, o sean incluso 1.000.000, que imaginemos que bajara hasta esa cantidad, cosa que no es ni pensable ni es la realidad, pero imaginemos que pasara eso, las instalaciones siguen siendo las mismas. Y tú no puedes reducir el número de personas que tienen la instalación, porque el número de personas que tienen la instalación está directamente vinculada con la seguridad de la misma. De forma que tú no puedes reducir el número de trabajadores en lo que se refiere a la atención directa al público. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Obviamente, pues cerrar instalaciones. Y por eso sucede muchas veces que la gente que estoy seguro que va al parque de atracciones habitualmente se encuentra con instalaciones cerradas y sin más explicaciones. Pues muchas veces las instalaciones no están cerradas ni porque tengan una avería ni nada parecido. En general no hay muchas averías en el parque, pero lo que no hay es personal para atenderlas. Instalaciones de atracciones cerradas o kioscos cerrados. Entonces, en vista de que el tema este del servicio médico les ha salido tan bien y nadie se ha quejado, porque yo creo que aquí en parte también las autoridades públicas deberían, puesto que esto, el parque de atracciones está en suelo público y es una concesión municipal, debería exigirles una cierta calidad en sus servicios, pues en vista de que esto les ha salido bien y nadie les ha exigido que volvieran a poner un servicio médico adecuado, han decidido que también el mantenimiento lo pueden subcontratar. Y esto, bajo nuestro punto de vista, es peligroso. O sea, las atracciones son seguras. Evidentemente las atracciones ahora mismo son muy seguras, pero son seguras porque el personal que las atiende lleva mucho tiempo trabajando en las atracciones. O sea, cada vez que entra un mecánico tiene todo un proceso para adaptarse a su puesto de trabajo. Tiene toda una serie de compañeros que le van diciendo cuáles son los puntos más sensibles, cómo se revisan, cuáles son los desgastes, cuáles son los signos que identifican las situaciones críticas. Si ahora de repente, como ellos pretenden, se despide a más del 50% de la plantilla de mantenimiento y se subcontrata trayendo gente nueva, pues evidentemente el mantenimiento no va a ser igual, la calidad del mantenimiento no va a ser la misma. Que vaya a haber un accidente o no, ojalá no lo haya, pero nosotros, en la cabeza de todo el mundo, está que en el Tibidabo de Barcelona el mantenimiento se subcontrató y pasó lo que pasó. Eso yo creo que está en la cabeza de todo el mundo. Que a lo mejor no fue una relación directa, bueno, yo tengo mi opinión, como todo el mundo la tiene, y al final los tribunales o la justicia decidirá si hubo o no hubo relación. Pero lo cierto es que aquello sucedió. Y claro, desde luego es un riesgo que yo creo que no hay que correr de ninguna de las maneras. Desde luego que la historia que nos cuentas la llevamos oyendo repetidas ocasiones, no en el caso del parque de atracciones, pero lo vemos, por ejemplo, en el metro de Madrid o en la sanidad, en el caso del parque de atracciones. Y Manuel, nos estás contando cómo desde la llegada del actual equipo directivo al parque entró la empresa de capital riesgo norteamericana Advent, que compró por un importe de 173 millones la sociedad denominada Parques Reunidos, y que desde entonces su gestión se ha caracterizado por una paulatina, digamos, despreocupación de la actividad y de sus trabajadores. Ahora un tercio de la plantilla se está enfrentando a un ERE, mientras los salarios y dividendos de este equipo directivo, cuya exitosa gestión, digamos, que acabamos de comentar, superaban, pues es una gran deuda, 2,3 millones de euros anuales, pero ellos no se recortan sueldos y ellos siguen cobrando un gran pastizal. Sí, sí, ellos no dudan en que su salario se lo ganan. Esa es una cuestión que yo creo que todos tenemos en mente, ¿no? Mientras en general a todos los trabajadores nos van recortando salarios, las estadísticas lo dicen. Los puestos de los altos directivos mantienen sus sueldos. Si no tienen, además, lo peor de todo es que no tienen ninguna vergüenza en demostrarlo. El consejero delegado del Parque de Atracciones de Madrid, Richard Golding, se acaba de comprar un cortijo en Arcos de la Frontera, acaba de gastarse un dineral en repararlo. Y el otro día, en mitad de la presentación de un expediente de regulación de empleo, se presentó en el Parque de Atracciones de Madrid con un Mercedes último modelo, con el que había sustituido su anterior coche, que era un Porsche Cayenne. O sea, que es que ellos no tienen ninguna vergüenza en demostrar que mientras a nosotros hay que recortarnos los salarios, pues porque somos muy caros, ellos no, ellos se merecen tener todo, todo y más, a pesar de lo que hemos comentado. O sea, que la situación actual es por su mala gestión financiera. Porque eso nunca hay que olvidarlo. El parque de atracciones no está en crisis. Que desde luego hemos sufrido una reducción de visitantes, es obvio, las cuentas lo dicen. Pero entre el 2010 y el 2011, el parque de atracciones sufrió un aumento en sus ingresos. Las ventas del parque de atracciones se incrementaron del 2010 al 2011. Luego ha sufrido un recorte del 2011 al 2012, pero en aquel año subieron. Y estos son ciclos que están muy vinculados con la climatología y con otra serie de cosas. Sí. Pero claro, la actual legislación les permite simplemente con diciendo que han tenido tres trimestres de pérdidas y expectativas de pérdidas, porque las expectativas no se pueden demostrar, porque si el tiempo es bueno, seguro que vamos a tener beneficios, pero claro, como las expectativas ellos las maquillan como quieren, pues les permite plantearnos un ERE y ellos sí, ellos continuar ganando, que un equipo directivo que no estará compuesto por más de 12, 15 personas, como tú bien has dicho, ingresa, tiene unos salarios que superan los 2.300.000 euros declarados, o sea, lo que es salario, y aparte, Manuel, de otras prebendas. Y sin embargo no les tembló la mano a la hora de construir un nuevo parque Warner con estaciones de tren y todo lo que hubiera sido necesario para su construcción, que hoy es un fracaso, o incluso Faunia, que también su éxito es muy relativo. Y Manuel, no sé si ya para terminar nos puedes decir qué tipo de negociación estáis llevando a cabo, cómo crees que va a terminar la ejecución de este ERE. Bueno, pues yo te puedo adelantar que en la asamblea que acabamos de terminar, los trabajadores han decidido convocar huelga para los fines de semana del mes de febrero, porque ya hoy, en vista de las medidas, digamos que nos han ido presentando las medidas que piensan adoptar un poco como píldoras, ¿sabes? Empezaron 66 despidos, luego vamos a rebajar el sueldo, ahora vamos a rebajar las horas de trabajo, que al fin y al cabo no se rebajan las horas de trabajo, pero el sueldo se rebaja en la misma proporción. Entonces, ya en vista de que esta situación es que nos quieren rebajar y nos quieren dejar en unas condiciones que es imposible para un padre de familia que le rebajen te rebajo la jornada, te rebajo el sueldo, estamos hablando de un 20%. Alguien que ya viene de haberse rebajado en años anteriores, esto ya es inasumible. Entonces, lo que vamos a hacer pues es ir a la huelga. Hemos decidido convocar huelga durante todos los fines de semana del mes de febrero para intentar que la empresa razone, cambie su disposición y piense que no se puede seguir recortando. Si es que es un principio básico, si a nosotros nos recortan el sueldo, si a los trabajadores en general se les recorta el sueldo, ¿quién va a ir al parque de atracciones? Nadie. Si no hay dinero para ocio, nadie va a ir. Esto es la pescadilla que se muerde la cola y ellos tienen que entenderlo. Lo que pasa es que su mente solo da para entender beneficio, beneficio, capital, capital. No da para más allá, porque si no, yo creo que es de cajón. Si no hay dinero para ocio, el parque de atracciones no va a nadie. Yo creo que es falta de pensamiento, falta de visión de futuro y eso, la incapacidad que tienen. Y Manuel, pues muchísimas gracias por contárnoslo con tanta claridad y denunciarlo a través de los micrófonos de Agora Sol. No, muchas gracias a vosotros por habernos atendido y por haber vuelto los ojos. Ahora mismo que hay tantos conflictos, pues agradecemos mucho que hayáis vuelto la vista hacia el nuestro. Muchas gracias, Manuel. Un abrazo. Un abrazo igualmente. Estás escuchando Agora Sol Radio. Spanish Revolution, Global Revolution. Bien, pues vamos a terminar el programa con dos invitados muy especiales. Bueno, uno, pero que viene acompañado de otro. Se tratan de Kostas Hasanis, miembro del Sindicato de Camareros de Atenas, y Mario Tursunidis, del Movimiento Libertario de Salónica. Son dos personas que se encuentran visitando ciudades de toda España explicando algunas propuestas de movimientos alternativos que plantean soluciones en el ámbito de la salud, en el ámbito alimentario, en el ámbito pues elementos de primera necesidad, como puede ser la ropa, etcétera. Diferentes movimientos alternativos en Grecia, que ya sabéis que Grecia es actualmente la base de experimentos del capitalismo por excelencia. Ellos están dando charlas, ahora mismo se encuentran aquí en la sede de la CNT, en Tirso de Molina, en Madrid, pero van a estar en Bilbao, han estado en Barcelona, perdonadme que tengo la lengua ya un poco que se me da tranca. Pero bueno, les hemos entrevistado y nos han hablado de estos movimientos que en Grecia están aportando soluciones. Personas allí que ya están sin sanidad, por ejemplo, que no tienen acceso a hospitales, pues como por ejemplo se han creado redes capaces de dar servicio sanitario a parte de la población que ya no tiene recursos para acceder a hospitales que ya allí no son públicos. Y también del auge del fascismo en Grecia, cómo es en realidad, cómo lo están viviendo ellos, y también, cómo no podía ser de otra manera, les hemos preguntado sobre la corrupción en el país heleno. Kostas, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias. ¿Qué estáis contando en estas charlas? ¿A qué habéis venido a España? ¿Cuál es el objetivo de vuestra visita? Nuestro objetivo es un poco presentar cómo van las cosas en Grecia y también qué estamos haciendo como movimiento para afrontar esas políticas de recortes y todo lo que pasa, y también la ofensiva que hay contra nosotros desde el Estado en general. Y por eso estamos presentando las alternativas desde el movimiento, con la forma de sindicatos, de colectivos o también de cooperativas y todas las otras alternativas del movimiento. ¿Y cuáles son esas alternativas? No sé si nos puedes concretar. Por ejemplo, estamos hablando mucho sobre lo que pasa con la salud, con los recortes en la sanidad, y nos referimos a los ambulatorios sociales, por ejemplo, que fueron una idea que surgió del movimiento libertario en 2009, cuando ocupábamos, se llama PICPA, un edificio en Atenas en 2009, donde está funcionando un espacio social abierto para la salud, que fue una anarquista nuestra, que ahora tiene casi 10 especialidades médicas y un cardiógrafo electrónico donado por un sindicato de trabajadores en la caja postal. Eso fue un ejemplo que fue seguido de todo el movimiento, no solo los anarquistas, sino también gente de izquierda. Y ahora hay muchas redes de médicos en diversas ciudades de Grecia, en edificios ocupados o alquilados, que tienen tienen ambulatorios sociales como eso, y eso es una respuesta porque hoy en día casi 2 millones de personas en Grecia son fuera del sistema de la sanidad, y eso es lo que queremos explicar un poco a los compañeros aquí en España. Y ese es el camino que lleva a España también, si no se impide. No sé si hay otro tipo. Estás hablando del tema de salud, sistemas de salud alternativos que puedan atender a las personas que se han quedado sin servicio médico en Grecia. ¿Hay otros tipos, a lo mejor, de comida, de intercambio de ropa? Sí, sí, hay muchas cosas. Hay algo que nosotros lo llamamos ultramarinos sociales. No sé si puedes entender lo que quiero decir. Pero sí, ultramarinos. Vale, son casi como tiendas, pero no se vende algo, se ofrece desde gente de movimiento. Funcionan dentro de nuestros locales y recogemos comida o artículos de primera necesidad para compañeros y personas sin recursos, gente pobre. También se organizan muchos comedores semanalmente. Eso es una importante solución para los compañeros que son más pobres, para su supervivencia. Uh-huh. Y también eso no viene solo del mano de ocupaciones o de colectivos políticos, sino también viene de asambleas populares en barrios. Uh-huh. Y hay un caso en Atenas donde una asamblea popular ha alquilado un local en el que funciona un comedor popular diario. La verdad que es que este tipo de informaciones no llegan muy bien a España, por eso agradecemos que estéis aquí de visita contando estas experiencias. ¿Cuánta gente y qué tipo de gente es la que participa en Grecia en este tipo de movimientos? En este tipo de movimientos, vale. Mira, hay mucha gente que participa, no sé cómo calcularlo. Un buen medio de calcular, por ejemplo, la gente que participa en el movimiento anarquista es la última manifestación que se produjo después de los desalojos de algunas ocupaciones en Grecia y después de una masiva detención de compañeros. En esta marcha había más de 10.000 personas, pero claro que no todos estos son muy activos en el desarrollo del movimiento. Y eso es más o menos lo que podríamos llamar el entorno anarquista. Pero también en esas iniciativas participan gente de izquierda, de la izquierda extraparlamentaria, y algunas veces algún gente o otro de Syriza, que significa que hay decenas de miles de personas que ayudan estas iniciativas, que apoyan estas iniciativas en general. Sí, supongo que es difícil también acostumbrarse y cambiar de formas de relacionarse los unos con los otros, ¿no? De repente. Vale, claro que tenemos problemas, las tendencias entre nosotros y todo, pero sí, se han mejorado un poco, pero eso tiene que ver con las iniciativas que cada uno toma, porque fuera de esas iniciativas hay problemas políticos que existen. Por ejemplo, la izquierda parlamentaria tiene un discurso completamente diferente y también podría decir un poco enemigo, nos trata como enemigos un poco. Bueno, pues esto simplemente es un avance. Les podremos, habéis estado en Móstoles el lunes. Habéis estado en el CSEO La Morada el martes, el miércoles, ayer en la Salamanquesa. Hoy estáis en la CNT y habéis estado en la Universidad Complutense también. Sí. Y ya termináis aquí en Madrid. No, vamos a dar una gira por casi todo el país. Vamos al norte, después al País Vasco y Barcelona y Valencia. Y creo que la última charla la dimos en Aranjuez. Uh-huh. Bueno, pues esperemos que os esté gustando este país, a pesar de que está bastante arruinado y con una manta de corrupción que está fastidiándonos a todos, como hemos estado hablando en este programa hoy. Te quería preguntar también, Costas, aprovechando que tienes aquí, de otros asuntos que también están afectando a Grecia y que quizás tú nos puedas contar un poco, porque el pasado sábado 19 de enero hubo manifestaciones antifascistas en toda Grecia. Parece ser que ha surgido un movimiento antifascista sin precedentes en Grecia. Y bueno, porque se están sucediendo bastantes ataques a inmigrantes, incluso algún que otro asesinato. Y bueno, es algo que preocupa bastante, nos preocupa bastante que esté ocurriendo allí en Grecia y que pueda ocurrir en otros lugares. ¿Cómo has vivido tú estas situaciones que se han dado? Vale, sí, claro que hay un problema muy grave con los neonazis de Amanecer Dorado, que se había, como lo llamamos en Grecia. Lo que pasa es que las noticias la dan mayor fuerza de lo que tiene, que significa que para mí no hay tanta gente neonazi en Grecia, pero como ellos tienen el apoyo de los medios de comunicación y también de la policía, que parece que tienen más fuerza que el real, que lo que hay. En Grecia gastamos mucho tiempo en enfrentarnos a ellos, y la verdad es que a nivel de calle los hemos frenado un poco, y lo que pasó la última semana fue algo que los últimos meses lo han cesado a hacer un poco, cuchillar a inmigrantes y todo eso, pero después de este asunto había en el barrio donde cuchillaron al inmigrante pakistaní, el joven, había una muy grande manifestación. Es que la gente de barrio no los quieren los fascistas en general. Pero es muy característico que en los medios de comunicación y en las noticias, en primer plan no estaban diciendo que era una agresión con motivaciones racistas. Lo presentaron como algo otro. Y eso es el problema en Grecia, porque hay la crisis y presentan a los nazis como un extremo, y el otro extremo es el gente de la movimiento, y los usan así para criminalizar a nosotros. Claro, y que quizás también ese miedo al aumento de los fascismos apoya la posición quizás de los conservadores actualmente. Y no solo eso, es que su presencia en el Parlamento es una buena excusa para los políticos de la derecha, y no solo los tres partidos del gobierno en Grecia, para tomar medidas contra la gente obrera, contra las ocupaciones, contra todo el movimiento, porque así dicen que pueden frenar un poco la fuerza de los fascistas y ganar para ellos los votos que ellos tienen. Sí, bueno, desgraciadamente hoy aquí en España sí que nos llegaba la noticia de que Grecia, de que el primer ministro Samaras se había comprometido a vetar la presencia de la esposa del líder de Amanecer Dorado, que llamó a los inmigrantes pues de subhumanos que habían invadido Grecia en el Consejo de Europa. Hoy se sienta un neonazi representando a Grecia. Lo que pasa es que los dan fuerza con lo que hacen, porque el fascismo solo lo puedes combatir en la calle, y esa cosa que dicen no solo los de derecha, pero también los socialistas, y es una falta que hace que hace también la izquierda extraparlamentaria y la parlamentaria, es que quieren ponerlos fuera de la ley, pero eso es completamente estúpido, porque los fascistas no tiene que ver, el fascismo no tiene que ver si es si es legal o no es legal. Es que tenemos que acabar con ellos en general. También te quería preguntar sobre otro tema que estábamos hablando hoy en este programa, que es la corrupción. Antes del estallido de la crisis, o inmediatamente después del estallido de la crisis en 2007-2008, Grecia fue la primera cabeza de turco en caer dentro de Europa, el país, como decíamos, el laboratorio de estas políticas neoliberales, y una de las razones de las medidas que se estaban implantando en Grecia era la corrupción del país, que el gobierno había falsificado las cuentas, que los griegos no pagabais impuestos, que no pagabais IVA, que vivíais allí pues como marajás. ¿Qué tienes que decir tú ante ese ambiente de corrupción en Grecia? ¿Qué papel juegan los ciudadanos en dentro de ese sentimiento de corrupción generalizada? Sí, vale, mira, yo creo que corrupción había siempre en Grecia, después de 1831, cuando empezó a existir el Estado griego nuevo, había siempre corrupción. pero lo que pasa es cómo presentan el problema, es cómo lo presentan los mass media esa corrupción, porque hay muchos tipos de corrupción y hay la corrupción estatal con el gran BKT. Ellos comen el 95% del dinero que ¿cómo se llama? Sí, de los impuestos y todo, y hay los pequeños burgueses o yo que sé que quieran no quieren pagar un poco de impuestos o un poco de dinero, pero eso es otra cosa. Tenemos que fijarnos que el problema es lo que pasa entre el Estado y el capital, este complot que tienen hace muchos años, y eso se puede ver en Grecia también con los Juegos Olímpicos y todo el dinero que robaron. Uh-huh. Mediante esta trampa, y no centrarnos en que es un problema de la ciudadanía el dinero que... ¿Cómo se llama? El dinero negro, como lo llamamos, sí, en Grecia. Uh-huh. También tiene que ver con un sistema de impuestos que es muy injusto y cada vez los únicos que pagan impuestos son los que tienen un trabajo asalariado y la Hacienda puede ver lo dinero que cobran, ¿eh? Porque para los otros, pero para las grandes empresas, las empresas anónimas o no sé si cómo se llaman, esos evaden a pagar todo, no pagan impuestos, no pagan seguridad social. Ellos han destruido completamente el sistema de seguridad social porque los gobiernos siempre los regalaban el dinero que no pagaban y así va. Pues no sé por qué me suena mucho eso que nos cuentas, me suena mucho también a este país nuestro, sí, lo que pasaba. Estoy seguro. Allí. Pues, Costas, una última pregunta ya para terminar. Volviendo al trabajo que estáis haciendo en Grecia, en estos movimientos autogestionados que estáis tratando de explicar aquí en España, ¿es la autogestión la única salida que tenemos? Vale, para mí sí. La única salida que tenemos es destruir el capitalismo en general. Y después, la única manera que tenemos de vivir es la autogestión. No hay otra manera. Eso deberemos entenderlo muy bueno, que la autogestión ahora es más o menos una salida, pero una propuesta para el futuro también. Si no acabamos con el capitalismo, la autogestión de por sí no es nada. Costas Hassanis, pues muchísimas gracias por acercarnos tu testimonio, tu relato, y sobre todo por hacer el esfuerzo de venir a España a compartir las experiencias que estáis viviendo en Grecia. Muchas, muchas gracias y ánimo a todos, que vamos a traspasar todos juntos en Europa un periodo muy mal y tenemos que aguantar y luchar, ¿no? Y todos juntos, lo más que podamos, sí, sí, sobre todo. Claro. Vale. Costas, muchísimas gracias, un abrazo. Bien, pues ahí queda esa entrevista con Costas, que están de gira por España, como hemos dicho, mostrando las posibilidades de autogestión, aunque no son las únicas, pero es una de las posibilidades que hay para resistir ante las medidas neoliberales que están imponiéndose en Grecia y que posiblemente lo veamos aquí en España. Ahora ya toca despedir. Muchísimas gracias a todos y a todas las que nos habéis estado escuchando, aguantando este pan y circo. Esperamos que os haya gustado, que os hayáis divertido en algunos momentos y que os hayáis entretenido en otros y que algo nuevo hayáis podido aprender. Nos vemos en la próxima edición aquí en las arenas de Agora Sol. We'll be right back.